haga libre mi camino. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias. No se me olvida tu nombre, no. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. ¡Ay! Y ese de mis dineros, qué bárbaros, pues que no. Pensaste a mejorarte con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. ¿Para qué te pones triste? Te fuiste, me dejaste entre las flores. Ahora tengo otro amorcito que perfuma mis amores. Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya